Miércoles 12 de noviembre. Controlar el daño. Lo experimentamos todos. Dijimos algo y se lo exageró tanto que no lo reconocemos más. Como dice Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago capítulo 3, verso 5. Escucha con cuidado Santiago capítulo 3, verso 6, que enseña acerca de cómo nuestras palabras pueden contaminar todo lo que nos rodea. ¿Por qué esto debería hacernos temblar antes de hablar? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta sobre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aunque el fuego puede simbolizar la purificación, Isaías capítulo 4, verso 4, Zacarías capítulo 13, verso 9, con frecuencia se refiere a la destrucción. Ver, por ejemplo, Josué capítulo 6, verso 29, capítulo 11, verso 9 y versículo 11, Primera de Samuel capítulo 30, verso 3, Mateo capítulo 7, verso 19, incluyendo la destructividad de las palabras imprudentes, Proverbios capítulo 16, verso 27 y capítulo 26, verso 21. Un gran incendio puede comenzar con una chispa y destruir y asolar con asombrosa rapidez. También las palabras pueden destruir amistades, matrimonios y reputaciones. Pueden entrar en la mente de un niño y arruinar su desarrollo futuro. El pecado comenzó en la tierra con una pregunta casi inocente. Génesis capítulo 3, verso 1. De un modo similar comenzó en el cielo. Lucifer principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Patriarcas y Profetas, página 16. No es exageración decir que la lengua es inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3, verso 6. Las palabras, una vez pronunciadas, se van para siempre y no podemos deshacer lo que hemos dicho. Pero deberíamos hacer lo posible para disminuir el daño y corregir lo que podamos. Dar pasos que arreglen cosas también nos ayudará a no repetir el mismo error. Por ejemplo, después de una posterior revelación de Dios, Natán el profeta volvió a David de inmediato para corregir algo que él había dicho. Véase en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 1 al 17. Pedro lloró amargamente por su negación de Cristo y más tarde demostró cuán genuino fue su arrepentimiento. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Aunque ningún hombre puede domar la lengua. Santiago capítulo 3, verso 8. Si nos amonesta, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmos 34, 13. Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a mantener el control sobre nuestras palabras. Véase Efesios capítulo 4, versos 29 al 32. Escucha Santiago capítulo 3, versos 6 al 8. ¿Por qué estos pensamientos nos hacen ser más cuidadosos al hablar? ¿Cómo podemos aprender a apreciar el poder de nuestras palabras para el bien o para el mal?